Lamentablemente, la Carta Interamericana Democrática no tiene en sí misma los mecanismos que impongan claramente sanciones ni claramente intervenciones de modo de resolver problemas democráticos en el país. La Carta Democrática de Latinoamérica está diseñada para golpes de Estado clásicos y para subvertir esos golpes de Estado. Está hecha en reacción contra el fraude electoral de Fujimori, la subversión por parte de del Perú de Fujimori de la democracia en su país por medio de una especie de autogolpe, pero no dirimir los conflictos entre poderes. Para eso ha sido relativamente ineficaz. Y no tenemos experiencia en la Carta Interamericana Democrática y en su aplicación de una eficaz sanción. Siempre ha sido muy polarizante y al final no ha llegado a la búsqueda de acuerdos y consensos que permitan un esquema legítimo en posterior. Así que es muy difícil aplicarla, lo cual lleva, en última instancia, a la creencia sobre la legitimidad de la Carta en sí misma. Si los gobiernos se sienten autorizados por el criterio de la Asamblea de la OEA con respecto a la Carta y al criterio que establezca sobre ese país, puede sentirse, y aquí es lo más importante y lo que teme el Estado venezolano, autorizados para establecer sanciones unilaterales o multilaterales, pero no desde la OEA, hacia Venezuela. Y eso es el gran temor del Estado venezolano en este momento. Esa es la carta de presión de la democrática.